Hola, estás escuchando el primer programa de la segunda temporada de Identidad Secreta, tu podcast sobre cómics, cine y literatura. Y es un... Vamos a ver, si es la segunda temporada, ¿por qué seguimos con el mismo lema? José, ¿me lo puedes explicar? A mí no me mires, yo estas cosas no las llevo. O sea, me estás... No puede ser. O sea, que lo ha hecho el becario. ¡Tronco! ¡Becarios no, joder! ¡Becarios no! Es lo que nos permite el presupuesto. ¿Qué presupuesto? De lo que les hizo a mi madre. Bueno, pues eso, volvemos con el mismo lema que en la primera temporada, pero con muchas ganas de hacer cosas mejores. Al contrario que en la primera temporada. Al contrario que en la primera temporada. Tenemos, yo creo que tenemos bastantes cosas interesantes, bastantes proyectitos que van a ir saliendo poco a poco y que de los que os estaremos informando. Esto es solo simplemente para crear un poco de hype. O sea, simplemente lo hago para eso, pero yo creo que de aquí a final de año os va a sorprender, ya no sé si para bien o para mal, lo que os tengamos preparados. Es un programa que no deja indiferentes. No, o nos odiáis o nos queréis. Como ese programa que hicimos este verano del que no vamos a volver ya más a hablar. Efectivamente. Así que si eres un oyente ya veterano que nos ha estado escuchando durante la primera temporada, te damos las gracias por seguir escuchando esta segunda temporada a pesar de esa cosa que publicamos el pasado mes de agosto. Y si eres un nuevo oyente, pues te damos las gracias y te pedimos encarecidamente que no escuches ese programa. Por favor, tengamos un poquito de dignidad. Bueno, tenemos un tema muy interesante, yo creo que para este primer programa de la segunda temporada. Pero no voy a ser yo quien presente el tema, sino que va a ser nuestro invitado especial. La muerte nos acecha en cada esquina. Abuelo. ¡Es la verdad! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡La muerte! ¡Pero si es Mari! ¡Es verdad! ¿Sabes? A mi edad la mente te juega muy malas pasadas y... ¡Ay! ¡La muerte! Abuelo, es el gato. ¡La muerte! Abuelo, es Mari otra vez. ¿Por dónde iba? ¡La muerte! Así es, amigos, vamos a hablar de la muerte. ¡Chon, chon, chon! La tan temida muerte que en el mundo del cómic, pues es un poco como la política española. Tiene puertas giratorias, porque que te mueras no te asegura que no vuela, que no puedas resucitar. Casi, casi te asegura que puedas resucitar. Sí, sí, claro, de hecho, para resucitar primero hay que morirse. Entonces... Tienes ahí un tanto por ciento bastante ganado, que si no te mueres. Bueno, vamos a hacer un poco, pues un listado de personajes que han muerto, y algunos que han resucitado y hay otros que no. Entonces vamos a hablar sobre ellos, sobre sus muertes, qué nos pareció en su momento cuando leímos sobre esas muertes, si nos impactó, si nos pareció gratuita, si nos pareció una puta mierda vacía de contenido que no iba hacia ningún lado. En el cómic americano, no. Eso no ha pasado nunca. Que va a muerte gratuita solo para vender la cosa del morbo. No se ha dado el caso y espero que no se dé. No, nada. Por supuesto que no. Y bueno, también pues eso, hablaremos de sus resurrecciones, de si estaban traídas por los pelos. La mayoría sí. Sobre todo cuando... porque al principio, en los cómics, sobre todo en los años 60, en el inicio del universo Marvel, pues veíamos que cuando los héroes se enfrentaban a determinados villanos, los villanos siempre, digamos que desaparecían misteriosamente o se daba a entender que podían o no haber muerto. Realmente era como no había cadáver, pues no sabíamos si habían muerto o no. Pero luego ya pues empezamos a ver los cadáveres, entonces para decir que sí, que este está muerto de verdad. Pero pasaban los años y volvían, entonces no estaban tan muertos. Hemos hecho unos pequeños grupos, pero igual nos lo vamos saltando el esquema. Poco así, porque nos pueden ir apareciendo otros que no teníamos en mente y demás, o sea que nos vais a perdonar si tengo o tenemos algunos lapsus mental, y no seguimos nuestro guión al 100%. Pero bueno, tenemos un primer grupo al que he titulado el Club de las Novias Muertas, y que claro, siendo el Club de las Novias Muertas, ¿quién puede ser la presidenta de este querido club? Gwen Stacy, evidentemente. La novia de Spider-Man, la novia de América, la novia de todos, en general. Sí, hombre. ¿Vas a decir algo malo de Gwen Stacy? Porque estás ante uno de sus grandes fans. Mide bien tus palabras hacia Gwen Stacy. No, Gwen Stacy es una persona maravillosa. Eso es lo que se dice cuando no tienes nada mejor que decir. Gwen Stacy tenía buena letra, una persona amiga de sus amigas. Una diadema muy bonita. Una diadema muy bonita, efectivamente. Bueno, Gwen Stacy, para quien no lo sepa, murió en el mítico número 121 de Amazing Spider-Man. ¿Causa de la muerte? Bueno, pues el Duende Verde ya nos dijo que estaba muerta de... incluso antes de que Spider-Man llegase al puente de Brooklyn. A salvarla. Esta faceta así como de... como de... ¿cómo se dice? Está el de forense del Duende Verde, ¿no? En plan, soy un señor de 50 años vestido de traje verde, pero fíjate de mí, de mis análisis forenses. Sé cómo estaba el... Hombre, claro, nos dijo que ya estaba muerta, entonces... Pero vamos a ver, realmente la imagen icónica de la muerte de Gwen Stacy es ella cayéndose desde lo alto del puente. Peter cayéndose, bajando. No, la tiraron, por favor. No pervirtamos el lenguaje, la tiraron. Vale, bien, la tiraron. Durante la batalla de Spider-Man y el Duende Verde, pues hubo un repecho ahí de aire y él pues le tiró así un poquillo hacia el vacío. Un pelín, ¿eh? Pero, lo justo. Y entonces Peter, en lugar de lanzarse a por ella y rescatarla, pues lanzó una telaraña cuya red impactó en el talón de la pobre Gwen Stacy. Y claro, la gravedad es lo que tiene, que si frenas de golpe a alguien que está cayendo, pues tiende a romperse el cuello. Eso es lo que no te explicaron en el día que explicaron el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Peter no estaba en clase. No. Probablemente estaría salvando a alguien. Pero oye, es un... A mí, yo creo que la teoría de la gravedad me hubiera entrado mucho mejor en vez del ejemplo de la manzana que te cae en la cabeza con esto de Gwen. Sí, ¿no? Dice, supongamos una Gwen Stacy esférica de rozamiento cero. Dice, lanzando por una pendiente. Sí, así entra mejor, la verdad que sí. Bueno, pues Gwen Stacy murió y con ella murió la primera novia de un superhéroe. Y fue un momento crucial para la vida de Spider-Man. Y para el medio en sí, para el medio del cómic. Digamos sí. Que ahí es historiadores o gente ya, digamos, un poco más... Con más tiempo libre. Sí, con más tiempo libre que nosotros. Vale. Con más formación en cosas raras. Sí. Pues determinan que ahí acabó la edad de plata del mundo del cómic. ¡A Jesucristo! Ya, No, ¿Jesucristo por qué? Un antes y un después. Antes Gwen Stacy, posterior Gwen Stacy. Bueno, no... ¿Qué edad tenía Gwen Stacy cuando murió? Eso sí sabe. No llegaba... ¿A los 33? Era muy joven. De hecho, estaba en la veintena, o sea que... Perdón que te interrumpa, pero... Se ve la evolución del medio porque... Hoy en día, matan a un personaje en el número 121 de lo que sea... Sin esperar al 150, al 100, al 200... Y dicen, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que es un poco raro un número de 121 para morir, ¿no? Sí, es como, bueno, pues... Estaba ahí... Un último número, un número de antes de... Pero vacaciones. Era como se hacían las cosas antes. De así. No, improvisación. Un poco, pues como estamos haciendo nosotros el podcast, improvisando y que salga lo que Dios quiera. No había una planificación a largo plazo, sino que se hacía todo, pues bueno, pues en ese momento Gwen Stacy, la única salida que había en su relación con Peter era el matrimonio, y eso era algo que Stan Lee no quería. Porque no quería ver a su ojito derecho, a su niño bonito, casado. Casado. Cosa que cambió 10 años después cuando dijo, vamos a casarle, rápido, rápido, y les caso yo. Pues eso, Stan Lee. A lo mejor Stan Lee estaba pensando que ya no le quedaban muchos años. Joder, pues fíjate, en los 80 parecía que estaba ya con un pie en la tumba. En los 80 algunos se frotaban las manos y hoy ya las tienen ya erosionadas. Están ya ellos muertos. Y Stan Lee no sobrevivirá a todos. Efectivamente, las cucarachas y Stan Lee verán el amanecer de un nuevo día. Hostia, no compares a Stan Lee con una cucaracha. A ver, ¿qué eres? En su durabilidad. ¿Eres familiar de Jack Kirby o cómo es? Oh, más quisiera. Más quisiera, una pasta. Y sin hacer nada. Y no, que todo lo haga el abuelo. El abuelo Kirby. Y sale ahí una pelota rosa. El abuelo Kirby. ¡Ay, Dios! El abuelo Kirby. Muy bien. Muy bien. Ya Kirby, te queremos. No, en serio, ya Kirby es probablemente el mejor dibujante al que yo haya visto jamás. Dibujar. Si no, no la has visto. Dibujar, no le he visto dibujar, pero... Bueno, pues Gwen Stacy murió, cambió el mundo de Spider-Man para siempre y resucitó de una forma un poco extraña, porque a los pocos números, bueno, a los pocos números, que dice cerca de 149-150, volvió Gwen Stacy, pero volvió en forma de clon. Entonces en forma de chapa. Sí, no cuenta como resurrección, sino que dentro de una subtrama que había presentado en ese momento en la serie, estaba el Chacal... que era un tío que tenía mucha ojeriza a Peter, no se sabía en ese momento por qué, y había clonado a Gwen Stacy. Y entonces, porque estaba enamorado de Gwen Stacy, era uno de los profesores de Gwen, y quería mantener una relación un poco turbia con ella. Poco, entonces, volvió una relación un poco insana, ¿no? Sí. Entonces volvió en forma de clones, luego durante la saga del clon volvió a aparecer un montón de clones más de Gwen Stacy. Pero realmente yo creo que nunca se ha hecho un amago de traer de vuelta a Gwen Stacy, porque sería, yo creo, que una cagada enorme. Luego también volvió en forma de hija putativa. Pero vamos a ver, Pecados del Pasado, sí, es una... eso jamás ha existido. O sea, yo de hecho estoy hablando de Pecados del Pasado porque es como que me ha quedado el nombre, pero una reverberación del multiverso. Sí. Pero eso, bueno, para quien no sepa, Pecados del Pasado es una saga mucho más reciente que retoma la muerte de Gwen Stacy para hacer eso que se llaman de retrocontinuidad, de explicarnos algo que no se había visto en los cómics originales, claro, porque, y causó mucha polémica. Porque no era suficiente motivo que el duende quisiera joder a Spider-Man matando a su novia, sino que Norman Osborn tenía que tener un trasfondo todavía mucho más turbio para asesinarla. Que era como tener una relación con ella y haber tenido dos hijos. Entre eso y el chacal, es como que tenían los maduritos con Gwen Stacy. La pitopausia era lo que... Sí, sí, es que era como, bueno, pues eso. La típica rubia con ojazos, diadema. Yo creo que era la diadema, realmente era la diadema. La diadema era parte del pelo, ¿eh? O sea, sí, eso era, estaba claro. Estaba pintado, era como esta, se lo pintaba. Con aerógrafo. Sí, sí, sí. Bueno, pero Pecados del Pasado, contra menos hablemos de ello, mejor. Y bueno, pues la recuperaron de esa forma, a modo de flashback. Y yo leí rumores de que Iván, después del Mefistazo, iba a ser una de las personas que volviesen también. Probablemente estuvieron en los planes. Aprovecharon la situación para resucitar a Harry. O sea, y pues decían, ya que estamos con Harry, pues resucitamos también a Gwen. Pero yo creo que si lo hubieran hecho hubiera sido... paso hacia atrás y tirarse piedras contra su propio tejado, porque es una muerte que yo creo que ha quedado ya en el colectivo imaginario de todo lector de cómics y que está bastante bien la saga en sí misma, y luego todo esa melancolía bien llevada por ciertos guionistas. Hay otros que no, que caen en la típico melodrama de sobremesa de Antena 3, sí, con sus anuncios, con sus anuncios también. Pero yo creo que para mí la muerte de Gwen Stacy ha sido esto está mal decirlo, lo de la mejor muerte queda como muy un poco cruel o un poco inhumano. Pero no inhumano, raza alienígena. Son personajes impresos, no te preocupes. Que queda bien, o sea, murió muy bien. Murió. O sea, hizo, sí. De morirte, te puedes morir de muchas formas, y Gwen Stacy murió, la clavó muriendo. Sí. Sí. El salto lo hizo muy bien, has hecho un salto muy bueno, sí. Has cerrado los brazos. Sí, sí, sí. Un 9. Un 10, yo le daría un 10. Bueno, pero porque tú eres un poco ya. En fin, bueno. Tú es que te nubla. Claro. Si a mí me nubla hablar de Gwen Stacy. Murió en la película esta que hicieron de Amazing Spider-Man 2. Es verdad, murió. Sí, y sí, sí. Yo sí. Creo que es lo único que me gustó de esa película. Sí, sí, porque sí. Fue bastante fiel y realista, y la forma en la que estaba grabada. A mí me gustó. Pues te voy a decir una cosa. No sé si te has dado cuenta que Andrew Garfield, el actor que interpreta al personaje en esa saga inconclusa, la saga inconclusa, es que queda muy bien. La trilogía inconclusa. Madre mía, si es que ni Mozart. DVD, sí, ¿verdad? En plan de, adivina tú el final, como construye tu propia aventura. A partir de aquí ya te lo tienes que acabar en Paint y con tu propia imaginación de mierda. Pero Andrew Garfield, el actor que interpreta a Spider-Man en estas películas, habla más de Spider-Man ahora que cuando era Spider-Man. Y siempre está diciendo, no, si a mí me parece... Si es que tú le oyes y parece vamos, que le encanta que hayan acabado con la, que hayan dejado la historia colgada, todo el mundo, sí, bueno, es genial, no nos dejaron terminar y, en fin, la historia quedaba casi a la mitad, pero, en fin, es genial, nos lo pasamos muy bien y tal, no sé qué, y habla, y va por ahí diciendo que le gustaría un Spider-Man gay, negro, con relaciones tipo poliamor, un tío curioso, sí. Tío curioso. Un tío curioso porque yo creo que Muy él curioso, un es tío muy un curioso. tío muy curioso. Yo creo que en el fondo él lo que quiere es eso, o sea, pero no se atreve a dar el paso. Entonces dice, no, que mejor que lo haga un actor. Mejor que lo haga un actor. No, yo la verdad que vi unas fotos, pues a él se le ve en los rodajes y tal, así como muy limpito, muy tal. Vi Un unas chico fotos limpio, sí, de un él chico con limpio. barba y parecía el amor este de cuando empezó los Cuatro Fantásticos, que estaba Ah, vagabundeando y sí. tal. Pues digo, coño, es un Sí, amor. un poco así, sí. Está ahí. Sí, la verdad es que sí. Es que, como le llaman muchas. Tiene cara como de bebé, pero supongo que eso con la barba cambia. Claro, ya con la barba tiene pinta de violador. ¡Ah! Pero Siguiente bueno. muerte, por favor. Ting Bueno, Peter tiene la suerte de que mataron a su gran amor de la vida. Sí, es verdad, qué suerte, tío. Pero lo tiene Daredevil, que mataron a sus dos grandes amores de la vida. O sea, Ya, que bueno, hace sí. no. A ver, que te maten un amor, pues bueno, pero ya que te Ya, maten a tus dos. dos grandes amores, pues ya es como, hostias, qué putada, ¿no? Sí, la verdad Y es que sí. además, lo gracioso es que te los mate el mismo tipo. O sea, nos estamos refiriendo a Elektra y a Karen Page, que Elektra murió durante la etapa de Frank Miller. Yo creo que también es una imagen bastante icónica ver cómo Elektra está siendo ensartada por sus propios Psys, por Bullseye. Y es que. Esto todo preparado. No, me ha salido, es que soy un poeta Vale, soy un poeta un poeta de un la vida. poeta de la muerte. Y bueno, pues fue asesinada por Bullseye en un momento ahí bastante impactante. El tiempo después, pues resucitó la mano, esa organización asiática criminal ninja, con su típico ritual No, no es el, o sea, es la organización criminal ninja, como en plan de hay organizaciones criminales, o sea, hay organizaciones ninjas, pero que son legales, ¿sabes? Que se reúnen para lanzar dardos y cerbatanas con veneno, pero todo legal. O sea, no como la mano, que es que son niñas y aparte es que son ilegales, ¿sabes? Que es una organización criminal, ¿vale? Hombre, quería, pues son chungos, o sea, esto no tiene una asociación ahí en tu barrio, o sea, la mano se mueve en sitios más sórdidos. La mano se mueve en sitios sórdidos. Bueno, vale, hemos hecho un chiste muy eso, pero podría ser, pero podríamos haber hecho el chiste de la mano que mece la cuna, pero no lo vamos a ¡Ay, hacer. Dios! ¡Oh! Bueno, pues eso, que resucitó. Y luego, además, recientemente volvió a morir porque la mató Mark Millar en la saga, en una etapa que tuvo en Lobezno. De Mille, de Miller a Millar. Sí, de Millar. Y tiro porque me toca. Sí. Murió en Enemigo del Estado, que por otra parte. Esa sí que fue una muerte gratuita porque fue morir, resucitar otra vez. Pero bueno, no. Y luego ya también murió durante Invasión Secreta, pero no Pero en no la era guerra. ella, no era ella, hombre. Era el comodín del Skrull. Efectivamente, no era ella, era una Skrull. ¡Ah! A todos los personajes del universo Marvel le dan unas tarjetitas que pueden usar. O sea, cae. Pues. Skrull, mutante, no era yo, era un robot. No, esas se las quedó todas a Nick Fury. O sea, el cabronazo dijo: No, todas para mí, todas para mí. Tarjetas para mí y para mis amigos. Que bueno, que también está ahí Dun Dun Dugan. Que madre mía, la que hicieron con Dun Dun Dugan Sí, fue al también. final todo como cortocircuito, en fin, prefiero no hablar, prefiero no tocar el tema. Y bueno, pues mataron a la novia morena, que era Elektra, y también mataron a la novia rubia, que era Karen Page. A esta la mató Kevin Smith, o sea que fue como, bueno, pues tampoco está mal, o sea, que te mate Frank Miller o que te mate Kevin Smith, pues dentro de lo que cabe. Sí, no, Claro, que bueno. te mate el Frank Miller de los 80, si te mata el Frank Miller de ahora, pues bueno. En fin, no caigamos en terrenos pantanosos. Murió también por Bullseye. O sea, la asesinó Bullseye, intentando pues defender a Matt. Se interpuso entre. Bullseye le lanzó el bastón a Matt Murdock y ella se puso en medio. Pues lo típico que hacen las novias. que se te ponen en medio de una muerte segura. Y bueno, además todo era mucho más rocambolesco porque previamente Misterio, que era digamos el villano que estaba realmente detrás de todo lo que le estaba ocurriendo durante esa etapa a Daredevil, jugó con ella y la mintió y la dijo que había sido, que tenía el VIH. Que era mentira, no lo tenía. Entonces volvió a Nueva York para decirle, oye, Mark, a mí me llega un señor con un PC, con una pecera gigante. Hombre, pero es que Misterio no iba con la pecera, estaba disfrazado de doctor, entonces... A mí me llega un doctor con una pecera gigante y me dice, ¿tiene usted el VIH? Y digo, bueno, voy a pedir una segunda opinión, doctor, si no le importa. Bueno, aunque... Pero en fin, en aquella época aquí lo tenía que... Con el tema de la homeopatía, no descarté que dijera, hostias, menos mal que me ha dicho el señor con pecera. Tomes estas pastillitas de azúcar. Y un poquito de turrón. Y bueno, pues eso, que la pobrecita murió. A mí esta muerte, yo creo que fue la primera cosa así que leí de Daredevil en su momento. Que parece que fue ayer, pero no, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000. O sea, 1999. Ya nos queda lejos, o sea, queda muy lejos. 16 años. Han pasado tiempo, pero bueno. Ya... Pero fue, a mí me impactó bastante. Sí, la dejé esa etapa corta, pero... Intensa. Efectivamente. Karen Page no está de acuerdo con eso, pero bueno, que, así es la vida, chica. ¿Qué se le va a hacer? Y pasamos a otra novia, que esta sí que fue importante para Charles Xavier, porque estuvo ahí que sí, que sí no, pero luego al final acabó con Banshee. Entonces... ¿Xavier? No, Moira MacTaggert. Ah, MacTaggert. MacTaggert, sí, la chica esta de la que Bryan Singer se olvidó en Días del Futuro Pasado. Sí, no llegó el transfer a tiempo para fichar por la película. No. Pues era un personaje de estos secundarios que estaban en la colección en Mutantes, pues desde la segunda Génesis. O sea que era un personaje importante. Llevaba toda una trayectoria editorial bastante larga. Pero llegó un momento en el que dijeron, oye, tenemos aquí un cabo suelto del tema del virus del legado y tal, a ver si hacemos algo. Y Claremont dijo, venga, quitaos que yo lo soluciono. Quita. Que esto en mis tiempos sí que sabíamos cómo. En mis tiempos sí que sabíamos mantener un cabo suelto abierto y bien abierto. Cuando veíamos que estaba cerrando, lo volvíamos a abrir. Ay, estos tiempos. Luego vinieron estos jóvenes de Jim Lee, Rob Liefeld. Tres números que si no luego se lían. Y bueno, pues teníamos que, por un lado, el virus del legado, que era como el VIH de los mutantes, por eso les afectaba a ellos y les mataba a ellos, evidentemente. Bueno, pues era llevado durante una década larga coleando el tema y decidieron cerrarlo, descubriendo una cura. Entonces Moira MacTaggert lo descubrió. Pero en eso que apareció Mística en la isla Muir con su hermandad de mutantes diabólicos, petó la isla y Moira, como estaba dentro, pues acabó siendo afectada. Petó con ella, ¿no? Pero bueno, Xavier, de aquí, que estaba muy interesado en eso, entonces mentalmente cogió los últimos datos que había estado obteniendo, o sea, digamos, obtuvo la fórmula de la cura. De la mente de Moira MacTaggert. No para salvarla, ojo, para quitarle al cadáver los únicos restos de información útil que le quedaban. Claro, porque dijo, hostia, a ver, ya no me va a servir para nada, ¿no? Te estás muriendo, pues por lo menos que sirva para la humanidad. Y bueno, pues eso, que la salvó. Y fue yo creo que ahí fue una de esas muertes que dije, ¿y esto por qué? Pues además era durante la etapa una saga que se llamaba El fin del sueño. Sí. Que además aquí en España en su momento vimos la mitad de la saga, porque la otra mitad se estaba publicando en colecciones Cable que Forum no estaba publicando. Uh-huh. Y Forum dijo que no la se publica. ¿Pero te hacían un resumen? Sí, hacían un resumen, pero un resumen. Era como bueno, pues... A ver, que tampoco aportaba mucho. Formas, si lo llegan a publicar ahora estaríamos diciendo, pues para lo que aportaban esos dos números... Pues no sé por qué Forum las publicó. El caso era estar en desacuerdo. Por supuesto, el caso es quejarse. Efectivamente. Y bueno, en esta saga también murió el senador Kelly. Uh-huh. Que también era otro personaje ilustre. Y al final se lo acabaron cargando. Que fue como... Que estaba como en el grupo de novias muertas, pero en este caso sería políticos muertos. Claro, este ya es político muerto. Pero bueno, estamos hilando un poco. Sí, porque claro, al hilo de la cura de legado. Y porque el senador Kelly también sería novio de alguien. Sí, por supuesto, o marido, incluso marido. Amante. Bueno, el senador Kelly tenía una vida... ¡Picaflor! El Kennedy. El Kennedy del universo. Tenía eso aquel. Era el típico madurito que dices, bueno, pues sí, o sea, sí. Aunque ahora que lo piso se da un poco un aire a Donald Trump y me está dando mucho asco. No, es un poco... Cambias mexicanos por mutantes y te viene más o menos al pelo. Bueno, pero al final el senador Kelly se hizo amigo de los mutantes, entonces... Sí, no veo a Donald Trump haciendo sí. Un anuncio de El Paso. Con machete. Y bueno, hilando la muerte de Moira MacTaggert, sí. Tenemos la muerte de Coloso. Ah, es verdad. ¿Qué pasa por ahí? Él no es novia muerta, sino que es novio muerto. Uh-huh. Porque es novio de. Es el novio de Rusia, de la madre patria rusa. Y de Kitty Pryde. Y de Kitty. Bueno, también, vale. Y de la chica esta de la Secret Wars. ¡Buah! Lo de la Tierra Salvaje. Y ¿tú de sabes? La Tierra Salvaje. Tú sabes que. Madre mía, esto sí que era un picaflor. Con eso de que era ruso y no entendía bien con ese idioma. Con eso de que era ruso. Y en fin, los rusos es que no tienen categorías morales, ¿sabes? Como en Occidente. Se van por ahí fornicando por las calles, ¿eh? Pues te he dicho dos cosas. Uno, alguien le ha dicho a Vladimir Putin que qué pasa con el Colossus Ultimate. Se me acaba de ocurrir. Y dos. Para que no lo sepa, el Colossus Ultimate es gay. Y entonces, claro, a Vladimir Putin. Pues... No se lo digáis a Vladimir. El caso es. Yo voy a contar una historia. Tú sabes que en la. Espera, vamos a poner la cortinilla de. En las historias del abuelo José. Vale. Tirirín, tirin, tin, tin, tin, tin, tirin, tin, tin. Ah, no, calla, que está la de mi familia. El caso es que durante la Secret Wars, como sabes, Coloso tuvo un affair con una especie de... Una oriunda de la Tierra Salvaje, que la historia es muy simple, es muy sencilla. Tú sabes que antes de que Coloso desplegase ahí sus artes amatorias, eso se llama la Tierra Normal. ¡Joder! Y que cuando se fue ya... Madre mía, hasta aquí la sección de José. Yo creo que no va a repetir en esta segunda temporada. Esta sección hay que cortarla. Si quieres te montas tu propio podcast y le llamas Universo José y con eso tiras. Desde la Tierra Salvaje. Aquí está, apunta. Bueno, pues hablando de Coloso, que se salvó para la cura del virus del legado, tenía, pues digamos, una pequeña putada, que es que tenía que inyectársela un mutante, ese mutante morir, y al morir su cuerpo irradiaría una especie de feromonas o una cosa así, pseudociencia de Scott Lobdell, sí. Vamos a ver, es una ciencia de andar por casa. Y entonces lo que pasaría es que esas feromonas o lo que fueran se mezclarían con el aire y le llegaría a todo mutante de todo el planeta y se salvaría. Ya estaría inmune ante el virus del legado. Digamos que el virus del legado sería una enfermedad que no tendría ya fuste alguno para los mutantes. Un constipado normal. El típico constipado. Entonces pues eso, se le inyectó la cura, se murió, salvó a todos los mutantes del planeta... Kitty Pryde llevó sus cenizas a Rusia, pero esas cenizas no debían de ser de Coloso, porque resulta que su cuerpo estaba siendo usado para conseguir una cura, pero no para el virus del legado, sino para el gen mutante, por una doctora que había sido contratada por una serie de alienígenas, un mundo alienígena. Madre mía, ha contado así. Hostia, madre mía. Contado así, tiene pinta de ser un ñordón tremendo. Verdad que sí, más de complicado. Pero no nos hagáis caso, leed Astonishing X-Men porque es sí, está muy bueno. Y, coño, es de bueno, los huevos. De hecho, yo creo que podemos pasar, igual que los lectores, podemos pasar por encima de Coloso porque ya. Ya comentamos. Oye, amplio y profusamente el cómic en el que murió, no sé si te acuerdas. Es cierto, vamos a correr un tupido velo, pero eso de pasar por encima de Coloso no es tan fácil como parece, que mide más de 2 metros. sea, tú intentas pasarle por encima. Por encima. Y bueno, vamos a volver otra vez a retomar a las novias muertas y vamos a hablar de otra novia muerta, en este caso una novia de muchos, para muchos, como era Jean Grey. Sí, bueno, en fin, Jean Grey, la novia de la América Mutante. Sí, porque la novia buena es Gwen Stacy. ¿Y tienes algo en contra de los mutantes? No, pues digo que mejor Gwen Stacy que Jean Grey. En fin, pasando por este incómodo momento racial de Borja, simplemente pues... Perdona, tengo muchos amigos mutantes. Calla, Donald Trump de los mutantes. Como todo el mundo sabe, Jean Grey es la mutante por antonomasia, fundadora del grupo original y pieza muy importante en la historia que desarrolló Claremont en la Patrulla X. Creía que ibas a decir que era la pieza importante del grupo, porque la Patrulla X original, todos estaban intentando liarse con ella, incluyendo a Charles Xavier, profesor, barra mentor, barra... La posición de poder le daba morbillo. ¡Ay, Dios! No, el caso es que la muchacha tampoco... Bueno, sí, acabó con Cíclope, pero tampoco parece muy interesada a ninguno, ¿no? Un poco en plan de... Pues mira, tú mismo. Bueno, acabó con Cíclope, pero también tuvo sus flirteos con Lobezno, ¿no? Mientras estaba con Cíclope. Ya, pero ya y nos saltamos de la Patrulla X original. Bueno. Pero ahora que volvió la Patrulla X original al presente, hemos visto que la bestia también ha tenido ahí su oportunidad. Y el ángel también. Que se hace de querer. La muchacha está claro que... En fin, bueno. Volviendo al tema de su muerte. Volviendo al tema de la muerte y no de sus líneas. Simplemente comentar pues lo que ya se sabe es digamos un lugar común, un lugar sabido en esto del cómic, y es que la muerte de Jean Grey tiene un carácter más que nada editorial, más que de propia exigencia del guión. Claremont, tras hacer que Jean Grey matase un planeta de espárragos, sí, de espárragos, los Embari, de Bari. Embari. No sé, vale. Llamémosle los gigantes verdes. Los gigantes verdes. Claremont decidía en la historia que tenía planeado hacerle una lobotomía frontal como castigo. Y Jim Shooter, por aquel entonces el jefazo de Marvel, dijo que no, que Jean Grey tenía que morir, porque es que Marvel eso de matar espárragos, cometer genocidio espárrago así gratuitamente, como que no. Y bueno, donde manda. Pues donde manda patrón, nos manda marinero. Pues Claremont tuvo que acceder y el cómic se convirtió en otro hito en la historia de Marvel. Digamos, estaba el Imperio Shi'ar, que estaba intentando matarla para que la Fuerza Fénix fuera erradicada, porque era una fuerza brutal, que entonces podía amenazar a toda la galaxia entera, a todo el universo tal y como lo conocemos. Eso queda muy grande. ¡Chon, chon, chon, chon! Y estaba la Patrulla X intentando defenderla, hasta que al final, viéndose rodeada, estaba ella con Cíclope, pues decidió suicidarse para que digamos todo se acabase de ese modo. Y Jean Grey murió en la cara oculta de la luna. Que es un buen sitio para morir. A mí si me dices, ¿dónde quieres morir? ¿En una cama o en la cara oculta de la luna? Te diré la cara en la oculta zona de la azul. Luna. Es curioso. A ver, no es común. Para entendernos. Y bueno, la resurrección, pues... Bueno, antes tuvo... Bueno, sí, efectivamente. Vamos por partes. Muerte, resurrección. No vamos a hablar de la otra muerte de Jean Grey sin hablar de la resurrección de Jean Grey. Sí, igual que motivos editoriales, también motivos editoriales, esta vez por pura y dura avidez comercial, Jean Shooter decidió que tras pasarse los últimos 10 años en la que cada vez que le preguntaban algo era ¿cuándo vais a resucitar a Jean Grey? Dijo, pues a la mierda, voy a resucitar a Jean Grey y voy a hacer que venda como churros en una serie nueva que se le había ocurrido, que era sacar la Patrulla X original, ¿no? Después de reunirlos, pero claro, faltaba Jean Grey, pues dijo, pues eso es lo de menos, pero se mete y está. Fácil, y punto. Sí, sí. Y bueno, tenemos que realmente Jean no murió, sino que había sido la propia entidad Fénix que había asumido el cuerpo de Jean Grey mientras esta se estaba recuperando de todos los problemas de radiación que la habían estado asolando justo cuando se unió a la fuerza de Fénix. Estaba la Jean Grey original estaba bajo el mar, entonces ahí en un capullo protector. y estaba ahí muy, muy ricamente hecha ahí a la Bartola. Y durante ese tiempo, la Jean Grey, la entidad conocida como Jean Grey, era Fénix realmente, que había sentido sensaciones humanas y quería experimentarlas, a ver qué tal. Quería saber qué era eso de eso, esa cosa llamada sexo. Entonces, yo creo que fue por eso, por lo que... ¡Dios! ¡Qué violento! Pues con Cíclope seguro que no aprendió mucho. Por el Cíclope, de verdad. La gente le trae como un sosainas y el hombre se lo curra. Joder, está ya pico y pala. Quería experimentar esa cosa llamada sexo y se acabó suicidando. Pobre Jean. Bueno, pues eso, que resucitó, realmente no resucitó, sino porque nunca había muerto. Y pasaron los años y llegó Grant Morrison a los X-Men y dijo que no, que eso de resucitar a Jean Grey había sido una bazofia y dijo que ya él estaba ahí para matarla. Y hombre, por favor. Entonces sus manos fueron a través de Magneto y Magneto alteró su estructura, la envenenó magnéticamente. Y Jean murió. Se suena como muy homeópata, ¿no? Te voy a poner las manos y ya verás. Sanación. Esto es sanación inversa. Y Jean Grey murió. Y bueno, de momento no ha habido ningún... Ha habido amaguillos de traerla de vuelta, pero han traído a su yo del pasado. Sí, Hope Summers, hay bastantes versiones ya de Jean como para que no les pique de repente la idea de traer a la original. Y bueno, vamos a seguir con los mutantes, ¿no? Y con esta nueva, digamos, este grupo que de muertes absurdas que son Mutante Bueno. Mutante Muerto. Y vamos, ya que hemos hablado del asesino de Jean Grey, vamos a ver cómo murió el asesino de Jean Grey, que era Magneto, pero realmente no era Magneto, era Zorn. Pero Zorn, ¿quién era? Todas estas historias eran, en fin, contadas así, quedan como así condensadas encima y sin la viñeta así tal, queda todo como muy muy muy absurdo que lo era, ¿no? Y básicamente pues Zorn supuestamente era un mutante que tenía una estrella dentro de su cabeza, ¿no? Sí. Una estrella dentro de su cabeza que se le hizo al hombre. No, tenía una estrella por cabeza realmente, no estaba tenía una estrella cabeza. Por cabeza. Era, vale, era, vale. La estrella era su cabeza. O sea, afortunadamente pues esto estaba cerrado con un candado. A ver, que luego cuando le encontraron, o sea, los X-Men llegaron y le encontraron ahí, le dijo Zorn que tenía una estrella por cabeza. El olor a marihuana, eso lo pasaron por alto los mutantes, ¿sabes? El incienso claro, de meditación china. Por supuesto. Y entonces pues se dijo que tenía una estrella en la cabeza, se lo llevaron a la escuela, le pusieron de profesor, empezó a reunir un grupito un poco rarito. Y a meterles unas ideas muy raras, en plan, no toméis vacunas, no os vacunéis, que eso va contra el sistema, nos intentan controlar, qué malos son todos. La CIA y tal. Sí. Papelada de la cabeza. El casco que llevaba. El casco de las emisiones mentales, claro que sí. Por supuesto. Bueno, pues al final se reveló que era Magneto. O sea, que son como personaje no existía, sino que todo era una tapadera de Magneto para infiltrarse en los X-Men y destruirlos desde dentro. Puso en marcha su plan maestro y lo acabó deteniendo Lobezno, a base de cómo soluciona Lobezno todas las cosas. Que es a través de un debate. Ah. No, cortándole la cabeza. Ah, vale. ¿Debates? ¿Qué debates? Debate en mi garrada de Adamantium. Debate por turnos. Magneto no le yo primero. Y bueno, pues Lobezno le cortó la cabeza y ahí acabó la vida de Magneto hasta el mes siguiente, en el que apareció dentro de una nueva colección. Porque apareció en Vengadores Desunidos llevándose a Wanda. O sea, fue todo como, hostias, pero si estaba muerto, si hace unos meses que murió. ¿Por qué aparece otra vez? Resulta que no, que Magneto realmente no murió porque ese Magneto no era realmente Magneto, sino que era de verdad Zorn, porque Zorn existía de verdad y había sido condicionado un poco por la Bruja Escarlata, que en ese momento estaba un poco piripi, pero piripi no porque estuviera borracha, sino porque estaba loca. Y entonces le convenció a Sorn de que él se creía que era Magneto. Y bueno, el verdadero Magneto pues no estaba muerto, estaba ahí de parranda. Vamos a ver. Sí. Tenían que resucitar. De alguna manera, y, efectivamente. Y, claro, a ver. Con una heridita, pues la puedes. Digamos, puedes. Pues un poco ponerla. Ya que te corten la cabeza, es jodido de sí, justificar. No. Como a Kraven, como a pobre Kraven. Bueno, que le reventaron la cabeza. Bueno, no le reventaron, se la reventó él. Bueno, el rey, los guionistas. Me ¡ah, vale! Que aquí mucho escribir guión y esconder la mano. Pues bueno, el siguiente en la lista es mi queridísimo Rondador Nocturno, uno de mis personajes preferidos. Muere durante una etapa, la verdad es que bastante malilla de la colección. A mí personalmente no me gusta nada. Es la enésima resurrección de Bastion, personaje muy noventero. Cuando atacan la isla de Utopía, que los mutantes estaban viviendo por aquel entonces en una isla, en San Francisco, muy muy liberal todo. Sí. Y muere salvando a Jean Grey le hubiera gustado vivir ahí. En Utopía. Sí. ¿Le gusta la playa o...? No, el ambiente liberal. Ah, vale. No votaba republicano. Jean Grey. Y nada, muere pues intentando salvar a Hope. A la Mesías, personaje que en fin, que no, bastante odiable. Joder, sí, es el típico personaje que te lo intentan meter por imposición editorial. Sí, para sí, que, sí. Que mola, que mola. No mola, o sea, efectivamente, vamos a ver. Efectivamente. No, o sea. Y pero fin. Además murió muy triste porque se teletransportó y justo. Se teletransportó mal, ¿no? ¿Cómo sí, fue la claro, cosa? Y entonces, pues pilló brazo. O sea, lo típico que hay veces que te teletransportas. Y pilla brazo, sí. Está todo bien. Pues no, ahí pilló brazo en todo el corazón. Entonces se murió. ¿Qué es lo que me han roto que... el corazón? y bueno, en fin, si la muerte fue ridícula, pues no, la resurrección pues ya a ti te cuento. Hizo en un claro plagio a la resurrección del personaje de Buffy en Buffy Caza Vampiros. El personaje estaba en una dimensión celestial. No estaba en una dimensión celestial, no, estaba en el puto cielo. El puto cielo. El puto cielo cristiano, o sea, para más inri. Por cierto, el puto cielo cristiano tenía abismos. No sé si te fijaste. Para ver el abismo y ver hacia dónde puedes caer al infierno. Ojo al dato, aquí se está bien. Ojo, pero quien se mueva no sale en la foto. Que hay elecciones la próxima semana. Vota a Dios. Que hay listo a cerrar si te la pesca. Y el padre de Rondador, que es un demonio. Sí, porque esa teoría buena que tenía Claremont de que su padre realmente fuera Destino. Y Mística. Y Mística, pues se cumplió medio en parte. Porque sí, Mística era su madre. No se cumplió un cojón, no, medio en parte. A ver, su madre era Mística. Sí, pero Claremont quería que Mística fuese su padre. Ya, bueno, su engendrado, uno de sus engendradores. Es que Claremont no votaba republicano. Quería... No, bueno, Claremont... Claremont es bastante liberal. Y quien dice bastante, dice demasiado. O sea, vamos a ver, que hay que ser liberal, pero a ver, Claremont. No hay que confundir libertad con libertinaje. A ver... Que luego te pongan una bota en la nuca así y te digan cosas guarronas, ya veremos. A ver, respeto hasta ciertos límites. Con palabras claves para parar el juego. Y... Sí, la bueno, palabra que... clave de Claremont era Jim Shooter. Yo pensaba que era John Byrne. No, Jim Lee. ¡Ay, Dios! Bueno, pues eso, que su padre, que era Azazel, el demonio este que vimos en X-Men primera generación. Sí. Pues era su padre. Pues sí, pues es lo que hay, era un demonio. Pues yo qué sé. Era un demonio que era clavado a Rondador Nocturno, pero en rojo. Sí, tú te imaginas. Y sacó la piel de Mística porque era azul. Es que, madre mía, vaya puta mierda. Si es que es una basura toda esa trama. Con perilla. Con perilla. Con perilla. Que es un demonio rojo sin perilla. Pero mía, si es que esta trama hacia abajo, ¿te imaginas, por todos lados? ¿Tú te imaginas? Fue Chuka usted en el que sí, lo hizo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un brindis por Chuka. Un brindis al sol. ¿Tú te imaginas ser un demonio? Chuka usted 2003-2004. Esa fue su carrera como guionista. No, qué coño, Chuka usted estaba en Marvel Knights. Chuka usted se tiró 5 o 6 años. No, pero como guionista, estaba en Marvel Knights, estaba dibujante. Dibujante de Electra. De dibujante de Electra, efectivamente. Madre mía. Madre mía. Eso cuenta también como muerte de Electra. Eso cuenta como muerte de la línea editorial en sí. Pero que tú te imaginas ser Azazel y ser un demonio. Que no cualquier demonio, de los rojos con cola y con perilla. O sea que. Demonio pura sangre, ¿sabes? De denominación de origen. Y que te salga el hijo cura. ¿Cómo ronda? Pero si es lo típico, o sea, de padres. Republicano. Hijo demócrata. Pues claro. Ya. Si realmente a Rondador Nocturno todo esto de la cristiandad y tal, se la trae al pairo, lo que él realmente quería fastidiar a su padre. Que en ese momento no le conocía ni sabía quién es. Eso digo yo. Pero los genes son los genes. Mala gente sería si no se me ha presentado todavía. Si ya he pasado los 30 y todavía no ha hecho acto de presencia. Mala gente sería. De los típicos niños que se fugan de casa y acaban trabajando en un circo. Y en fin, bueno, pues el invadió el cielo y en el pifostio, pues yo qué sé, Rondador se coló por fuera, dijo, yo qué sé, vámonos, venga, este venía ya de antes con nosotros, dijeron, no sé qué me. Y total, aquello fue un pifostio muy importante y la cosa es que luego no he comprobado el libro de entradas y de salidas. Del cielo. ¿Qué pasa? Se han entrado 5, ¿por qué se van 6? Que luego te imaginas a yo y dices, a ver, espérate, que a mí no se da la cuenta. Aquí ha pasado algo. Modificando los libros para que cuadrasen la cuenta. No, entraron 5. Como nos hagan una auditoría, me estoy buscando ya otro trabajo. Y dice, si pregunta por un nocturno, le metí una paliza, ¿vale? Me lo cargué. Total, que ahí sigue dando brincos, ¿no? Ahí sigue dando brinquitos. En lo que mutió también fue su colección propia. No. Los 12 números, no. Oye, aguantar 12 números. 12 números, yo siempre digo 12 números. 12 números de Claremont. Que son 48. Son 24 en la vida real. Los cómics de Claremont son como los años del perro. Empiezas a leerte uno en primavera y cuando te das cuenta ya es invierno cerrado. Pues sí. No he leído la colección de Rondador Nocturno. Yo tampoco. La tengo pendiente. Porque ya cuando te la leas me dirás, porque yo no. No tienes no estómago, tengo, ¿no?, ganas de leérmela. Ay, bueno, ya hay un montón. Lo malo de que haya mutantes es que hay un montón de mutantes. Y entonces hay un montón de mutantes muertos. O sea, ojo al Donald Trump. Lo malo de que haya mutantes es que hay muchos, ¿sabes? O sea, nos quitan el trabajo. Ellos en la Fox y nosotros en Marvel. Y tan ricamente hay una valla ahí que los separa. Inhumanos sí, mutantes no. Los inhumanos son gente de bien, son gente que te trabaja, son gente noble, que no ves tú que vayan a malas, que no sé qué, pero por favor, mutantes es que son como conejos, es una cosa repugnante. Bueno, en fin, vamos a correr un túpido velo y vamos a entrar a los compañeros adolescentes de los héroes que acaban muertos. Los niños de la guerra. Los niños de la guerra. Ya me vuelvo así también. Y si vamos a hablar de adolescentes muertos, el principal tiene que ser Bucky, que era el sidekick del Capitán América, el compañero de aventuras del Capitán América. Lo típico que te llevas un compañero de aventuras adolescente a la guerra. Que luego Ed Brubaker le dio un giro bastante interesante porque realmente el que mataba era Bucky. Y dice, pero no se lo lleva de cualquier manera, le pone calzoncillos rojos. Y dice, rojo, que se te vean bien. Y chaqueta azul y antifaz. Si te disparan, que sea una zona no vital. Joder, pues. A ver, vital no es, o sea, pero sería si llevara los calzoncillos en el pecho. Dice, total, va, que para el uso que le da a la zona. Para el uso que le das a dar, Baki. Por cierto, ¿sabes que solo te vas a reír? Solo hay un escudo para los dos. Y que me queda, me hace mi juego. Total, ¿qué se le iba a imaginar? ¿Qué muro? ¿El chaval? ¿El tío con armadura y escudo o el chaval en calzoncillos y antifaz? Pues, sorpresa, murió el chaval. Monología de los acontecimientos. Bueno, reconduzcamos esto. Pero esa era la historia, o sea, ese momento, la historia oficial. Luego Brubaker le dio. Luego alteró cosillas para que no fuera tan divertida. Porque había que darle una pátina de madurez a todo el asunto. Sí. Entonces, Brubaker prescindió de todo esto. Entonces, Bucky murió en la última misión del Capitán América, en la que el Capitán América acabó congelado, pero Bucky acabó asado. Esto que tiene que te explote una bomba. Pareció un episodio malo del Batman de Adam West. Ata un cohete gigante, el pobre Capitán América. Mierda, tengo que decidir si sigo en el cohete o me lanzo al mar lleno de tiburones. No me traigo mi spray anti-tiburones. En fin, que bueno, Bucky al final acabó muriendo. O sea, era la idea durante los últimos... las últimas décadas, o sea, 40 años, yo creo, más o menos. Desde que se estableció que falleció. Pero Brubaker, al principio de su etapa, le recuperó. Y yo creo que esta es una de las resurrecciones mejor planificadas, mejor pensadas y mejor llevadas a cabo de las que se han hecho y de todas las que hemos hablado. O sea, si nos hemos reído así de la muerte y tal, una muerte que, evidentemente, da para coña, pero que era uno de los motivos principales en la historia del Capitán América o de del personaje, que definían bien al personaje, esa relación que tenía con Bucky, pues eso, de recordar lo típico que Peter recordaba a su novia muerta, pues el Capitán América recordaba a su niño en calzoncillo rojo muerto. Pero que estaba bastante bien. Y entonces resulta que no, que cuando explotó la bomba, lo que pasó es que le destrozó todo el brazo y acabó en el agua, en el mar. Y pues por ahí había unos submarinos rusos que dijeron, hostias, el niño del Capitán América, vamos a traigámoslo. Ya en Navidad, en el corte ruso. Y bueno, pues se lo llevaron, le hicieron pruebas, le resucitaron. Le hicieron pruebas, sí, está muerto. Efectivamente. Está muerto, no tiene brazo. Está un poco mojado, ¿sí? No sabría decir más. No quiero sacar conclusiones precipitadas. Estamos esperando a las pruebas de laboratorio. Y bueno, le convirtieron los rusos, que es cosa de rusos siempre, los rojos, estos rojos, las cosas malas que hacen, pues le convirtieron en un asesino sin mente. O sea, realmente le ordenaban hacer una serie de asesinatos y lo mantenían criogenizado para, digamos, para conservarlo. Eran unos asesinatos selectos. O sea, una cosita así selecta, pues no vas a matar a tu vecino, sino que tienes que matar. O sea, que le mandaban a hacer misiones sin preguntar ahí y tal, ¿no? O sea, exactamente igual que los americanos cuando le mandaron a la guerra, ¿no? Vale. Todo correctamente. Vale, sí. Vale. Pero los malos son los rojos. Efectivamente. Y bueno, pues eso, que al final, gracias al cubo cósmico y al Capitán América, pues recuperó su memoria, la memoria de todos sus actos, y estuvo durante un tiempo intentando redimirse, en estas que se murió el Capitán América también, de un disparo. Vaya por Dios. Vaya era un disparo mágico, porque realmente no estaba muerto. Era como la bala de Kennedy. Alguna... Sí, porque lo que hizo es que le llevase a vivir su vida cíclicamente. Sí, de esas balas ya no se hacen. No, de esas balas ya no. Se hacen muchas balas de las de matar, pero de estas otras. De estas no, ya no. Estas molan más. Sí, es una cosa que es curiosa. Porque te sale un cómic bastante malillo, por cierto. Sí, aunque era de Edward Baker también. Pero esto yo creo que ya era. Un poco flojera. La verdad es que, bueno, ciñéndonos a lo que es la historia de la resurrección, es lo que tú dices. Debe ser de las todas las que vamos a comentar. La mejor llevada, bueno, no sé si fueron 30 y pico números que Brubaker cocinó a fuego lento y la verdad es que así a bote pronto, o dicho, digamos, así de primeras, que bueno, vamos a resucitar al sidekick del Capitán América, pues podía quedar un poco, pues yo que sé, un poco brutal, pero la forma en la que lo hizo, la verdad es que estuvo muy bien. Los aficionados al cómic teníamos, una serie de tótems. En plan, esta gente no se puede resucitar. O sea, estaba el tío Ben, estaban los padres de Bruce Wayne y estaba Bucky. O sea, o sea, podía resucitar cualquier otra persona, pero las tres era inconcebible. Pues al final resucitó. Pues se concibió. Sí. Y fue de lo mejorcito. Ya como decimos, el Capitán América también murió. La muerte tuvo mucha repercusión mediática. Sí. Acuérdate que hasta incluso en España salieron las noticias. Hubo gente que ¡Spoiler! Hubo gente que Telecinco hizo un spoiler, que eso ya me parece lo peor. Ya. Eso ya me parece ya de pegarme un tiro directamente. Y dice, por cierto, en tradición ya dicen de Gran Hermano, te voy a joder el cómic que te va a salir dentro de 3 meses. Sí, fue triste aquello. Y bueno, pues eso, que Bucky murió y tenemos también otro sidekick por antonomasia, como es Robin. En este caso murió el segundo Robin, que era Jason Todd. Y bueno, pues a Jason Todd le mató el Joker, pero principalmente le mataron los lectores, que son muy hijos de puta cuando quieren. Básicamente pusieron... Jason Todd yo creo que no le cayó bien a nadie. A ningún lector. Empezó mal. No le cayó bien. Era un ratero que la primera vez que conoció a Batman era porque le estaba intentando robar la rueda al Batmóvil. Entonces ya como que puedes caer un poco mal. ¿Vale? Sí. Pero a Batman se compadeció y le dijo que bueno, que venga, que fuera él el Robin. Pero era toma, un Robin niño. Que no era como Dick Grayson. Que era así como pasivo, sumiso y sí. Tal, que decía todas las cositas sin registrar hasta que se hizo mayor y dijo, a ver, Bruce, tenemos que hablar. Lo nuestro no. He conocido a una reina intergaláctica que es así con piel dorada y tal. Y bueno, entonces Bruce se sintió. Eso se lo dirás a todas. Entonces Bruce se sintió un poco. Bueno, pues eso, que digamos, Robin, este segundo Robin, Jason Todd, no cayó demasiado bien. Entonces en DC dijeron, bueno, pues mira, vamos a abrir 2 teléfonos. Tenemos las líneas abiertas. En este momento. Abrimos las líneas. Tenemos los hashtags abiertos. Entonces, si llamabas a uno, era para salvarle. Si llamabas a otro, era para matarle. Bueno, pues al final ganó. Creo haber leído, si no recuerdo mal, que ganó el matarle por menos de 100 votos. Sí, que fue ajustado, fue, o sea, ajustada fue la cosa. Fue ajustada ella. Llamaron 10 frikis y para un lado y otro 10 para el otro. Yo me pregunto cómo eran esas llamadas, ¿no? En plan de, hola, sí, que quiero matarle. Es como... Llamo para matarle. Y claro, eso imagínate, un crío de 10 años llamando por teléfono. Llamo para y matarle. Su madre ahí mirando diciendo, pero esto son cosas de los cómics. La cosa, claro, es que no empezaban a llamar otra vez cómics como en los 50. Y el tío, sí, te apunto. Jimmy, matar. Vale, gracias Jimmy. Siguiente llamada. Un poco me hubiese gustado escuchar una de esas llamadas. En plan de, hola, es aquí para matar a Jason Todd. No, le paso. Tío, oiga, este es el teléfono para matar. Dice, ¿sí quiere matar a Jason Todd? No. Ah, sí, Jason. Sí, ya. Sí, por supuesto quería matar a Jason Todd, sí, efectivamente. Era única y exclusivamente la persona que quería matar. Pues acá. Y luego al final, hola, sí, Jason Todd, ¿te ha preguntado alguien por mí? Después no quiero saberlo, Jason. Sí, pobre hombre. Imagínate, o sea, que hubiera alguien que se llamase en la vida real Jason Todd. ¡Hostia! Y era un anuncio. ¿Tienes que llamar Jason Todd? Hostia, ¿tú te imaginas? Que pueda ser. Hay algo de... Hostias, bueno. Investigaremos sobre eso. Bueno, pues Jason Todd murió porque lo mató el Joker en una paliza importante. Y yo creo que el cómic está bastante bien. O sea, Sí, es un dentro, a ver, el clásico. cómic, lo que es la parte de la muerte, porque luego hay otra parte con el Joker en la ONU que es un poco. Vamos a ver, no, o sea, no. Pero luego ya la parte de la muerte. Aparte del Joker, yo qué sé, en Arabia y no sé qué. Las páginas esas donde el Joker empieza a abrirle la cabeza, a partir de Aparte de ahí ahí ya empieza todo a ya molar, empezaba ya, así. claro. Sí. De hecho, como esto lo de las votaciones estaba tan ajustado, Gina Starling, no, perdón, Gina Amparo, ostras, perdón, ha sido un lapsus importante. Gina Es Amparo, Amparo, llaman Amparo. Amparo, Amparo, Amparo, Amparo, ha tirado la fruta. Ah, no, es Ana Rosa. Amparo. A ella le gusta que le llamasen Amparo. Bueno, pues Amparo. ¿Qué hizo Amparo? Jim Amparo, que no estaba en paro. ¡Oh! Venga. Bueno, pues eso. Jim Amparo dibujó dos versiones de la última página, que era una con Batman con el cadáver de Jason Todd, y muy triste y ojeroso, y otra con Batman con el cuerpo con vida de Jason Todd y sonriendo. En plan, el juego que paliza las dos, es un trabajo de un profesional. Y de ya, bueno, pero coño, encontrar niños no es tan fácil. Oh. Y bueno, pues pasaron los años también y Jason Todd estaba muerto, pero Jude Winnick dijo, vamos a resucitarle. Y más o menos a la par que estaba en Marvel resucitando a Bucky, DC estuvo resucitando a Jason Todd. Con, digamos, todo lo contrario, todo lo bueno que estaba haciendo Marvel, DC lo estaba haciendo igual de mal. O sea, vamos a ver, ¿sabes? Estaba haciéndolo fatal. Y eso que creo que la resurrección de Jason Todd podía haber sido mucho mejor, o para el personaje y demás, porque claro, le resucitas, pero Bucky, una vez es consciente de todo, quiere redimirse, quiere volver a ser la persona que era. Pero Jason Todd, a ver, Jason Todd ya no estaba bien cuando, antes de Ya, morir. por si era un Ya era un poco. poco tal. Entonces, tener a un Robin que ha vuelto desde, que ha vuelto desde la tumba y que puede enfrentarse a Batman y demás, a mí como idea me parecía muy interesante. Luego ya el personaje fue perdiendo brío y bueno, ya con lo de New 52 ha perdido cualquier atisbo de interés. Sí, y fíjate que empezó bien, empezó así un poco como el vaquilla de DC ahí robando coches y tal, podría haber sido ahí un... Sí, fin. Bueno, antes de que Jude Winnick lo llevara a cabo, durante la saga de Silencio que hizo Jeff Loeb Capucha con Jim Roja. Lee, se rumoreó que era realmente el villano detrás de todo, era Jason Todd. Pero en ese momento DC dijo: No, no, no, no, Por no, no, favor, no se nos ocurriría. resurrecciones de estas cosas, no, no, no. Jason Todd está muerto. Por cierto, a Jason Todd no le gustan las votaciones telefónicas. Y bueno, a ver, el tema de niños muertos es un tema un poco escalofriante. Entonces, vamos a hablar uno más. Por eso nos hemos descojonado durante 10 minutos con lo de Bucky. Es una cosa que... Los niños de la guerra. Venga, va, venga, échale más leña al Bueno, fuego. antes de hablar de la siguiente niña muerta, vamos a hablar de su padre. Porque todo tiene relación. Digamos, vamos a hablar de Scotland, que ahora es un nombre bastante popular gracias a la última película de Marvel, al menos hasta el momento en el que estamos grabando este programa. Si estáis escuchando esto en 2020, pues ya habrá un huevo de película de Marvel y ya no tendrá sentido esto. Pero bueno, no pasa nada. Scotland, segundo hombre hormiga, fue el primero en morir durante Vengadores Desunidos, en una de las muertes más absurdas y todo, porque estaba desayunando ahí en la mansión de los Vengadores, vio que la sota de corazones estaba en el jardín, y dijo, hostias, no puede ser, estás muerto, sota de corazones. Y se Se acercó. acercó, lo típico que te acercas a un tío La demacrado y mente ¡pum! científica. Explotó. Y entonces se vio ahí los huesecillos de la mano del hombre hormiga y estaba muerto. Así murió el segundo hombre hormiga. Sí. Y Spoiler por la peli. ¿te imaginas que muera? ¿Te imaginas que sacan a Sota de corazones en una película? Es como, si sí, este señor va disfrazado de carta. Bueno, pues murió y una de las consecuencias de su muerte fue que su hija casi Casi. Su hija casi qué. Casi. su hija Cassie Lang ¿No? Pues eso, su hija Digamos, quería honrar la memoria de su padre y se convirtió en superheroína. Lo único que... claro, porque es que había estado tomándose las píldoras de Han Ping a escondidas de su padre y de, pues, podía crecer así. Podía crecer a... Entonces se llamó Estatura. En vez de ser la mujer hormiga, pues fue Estatura. La chica hormiga. Tenía 13 años. Bueno, pues la chica hormiga. Sí, pero es que Estatura, en fin. Un poco rollo, no me gusta ese rollo de estatura, armadura, un poco tonto, esta moda de poner nombres. Chica gigante. Sí. Vamos a ver, hay que volver a lo básico, vamos a ver. ¿De quién has obtenido tus poderes? ¿De una araña? Pues Spiderman. ¿De qué has tenido tus poderes? ¿De unas pastillas? Pues pastilla Woman. Pues te imaginas que si fuese ahí, si se pusiesen los nombres. Wonder Pill. Un píldora maravillosa. pero si se pusiesen los nombres que se ponen ahora a los personajes de antaño, Spider-Man sería Picadura. Písatelo, Picadura. Y la avispa sería mejor, ¿no? Y el hombre super suero. Y. No, suero. Suero. En fin. Sí, continúa. Pues eso, que digamos se metió en el grupo. Iron Man sería rico. Ya está, se acabó. Y no te digo cómo se llamaría el hombre gigante. En fin. Y bueno, pues eso, que Estatura se unió a los Jóvenes Vengadores, estuvo ahí durante pues sus inicios. Y en la saga de la Cruzada de los Niños, ¿sí? Donde los hijos de la Bruja Escarlata iban a buscar a su madre desaparecida. ¡Mamá! Un poco ahí en Lobatón. ¡Vuelve, mamá! ¡Te queremos! Pues el Doctor Muerte la mató. ¿Qué es lo que hace el Doctor Muerte? Matar niños. O sea, vamos a ver. Típico del Doctor Muerte. El Doctor Muerte llora. A ver, se llama el Doctor Muerte, no el Doctor Abrazos. ¿Qué esperamos que hiciera? Ya, bueno, pero vamos a ver. Es el Doctor Muerte que llora cuando hacen el atentado del 11S. Uh-huh. Pero luego pasan los años y matas a niños. Doctor Muerte, vamos a ver. Un poco de perspectiva y tal. Lleva. A ver, tiene la cara deformada y lleva una. El hombre muy estable no es. Lleva una máscara de hierro. Y se viste como el siglo XIII. ¿Es Leonardo DiCaprio? ¿El Doctor Muerte es Leonardo DiCaprio? Podría ser. Sí. Podría ser. Si Marvel recupera los derechos, tendría que poner a Leonardo DiCaprio como el Doctor Muerte. Y hiciera un remake encubierto del hombre de la máscara de hierro. Sí. Y le harían el Oscar. Y luego, cuando se quitase la máscara, ¡os jodéis! ¡Soy Leonardo DiCaprio! ¡Por fin me habéis dado el Oscar! Sí. Yo creo que Leonardo DiCaprio se deformaría la cara a propósito para entrar más a fondo en el mundo. ¿Más todavía? Sí. Ah, vale. Y bueno, pues eso, que al final murió. Pero justo murió. Poco después de haber conseguido resucitar a su padre porque le había sacado de... Bueno, que el hombre hormiga volvía a estar vivo, pero su hija estaba muerta. Era como un... Sí, un cambio. O sea, era como, pues eso, cuando en un partido de fútbol hay una sustitución... No. ¡Entras tú al cielo! No. ¡Yo vuelvo! Se choca la mano en la lona y el hombre hormiga entra con la silla. Con la silla plegable. Ahora mismo sigue muerta de estatura. Entra el hombre hormiga, entra el hombre hormiga. Ha entrado bien. Empieza, puñetazo. Atención, suples al Doctor Muerte. Hacen la cuenta de 3, 1, 2, uy, casi gana el hombre hormiga. ¿Casi? No, oh, Dios, no. No, Estatura ha resucitado otra vez. Ha resucitado, muy bien. Porque resulta que hay unas cosas muy raras de explicar. No, en serio, es muy rara su resurrección, pero ha vuelto a vivir, pero ya no es superheroína. Ya es Estatura normal. De Estatura normal. Vale. En fin, bueno, y hasta aquí el tema de niños muertos, porque, a ver. Sí, porque es muy triste, es muy triste. Hay muchos niños que mueren en los cómics. No hablemos de Valeria Richards. Hostias, el tema de Valeria Richards podría dar para mucho, pero como era un fetillo, mejor no lo tocamos. ¡Oh! Dios, pero un niño es un feto. ¡Oh! Ya. No, ya. Es un tema. No. Cierra. Vamos a hablar de hombres cuarentones que mueren empalados por sus propios aerodeslizadores, como es el caso del Norman Osborn. ¿Norman Osborn no murió por su pelo? Yo creo que sí. Al final lo de su pelo era cáncer. Fue al médico y el médico dijo, vamos a ver. Eso no es un penado, señor. Tiene usted un grave problema dermatológico. Pues eso, que Norman murió por su pelo. Es una teoría que tenemos ahí. O empalado por su propio aerodeslizador. Uh-huh. Justo en el número después de morir Gwen Stacy. Sí. Entonces murió. Se murió con él el mayor villano que había tenido Spider-Man hasta la fecha. O al menos el que más le había quitado. Le había quitado a su novia. Sin contar a Grizzly. Le había quitado a su novia y años después subimos que en muchos más sentidos de lo que Peter se esperaba. Llegó primero. Estrenó la piscina. Venga, continuemos. Pero durante los 90 nos dijeron que no, que realmente Norman Osborn no había muerto, sino que estaba en Europa. Que es donde va la gente. Es que para el norteamericano medio, Europa es algo así como el cielo o una especie de dimensión paralela. ¿Te imaginas que realmente nosotros somos americanos muertos y estamos aquí en el... estamos aquí grabando un podcast mientras hacemos tiempo a que nos requieran en Estados Unidos? Ya sabéis que si Identidad Secreta se acaba es porque uno de los dos ha ido a América. Me toca a mí. Entro. Y bueno, pues era, se descubrió que Norman Osborn fue el artífice de toda la saga del clon de Spider-Man y resucitó, pues, básicamente para estar ahí y no saber qué hacer con el personaje. O sea, pues se tiró años dando tumbos como personaje, recurriendo a él de vez en cuando, pues, cuando necesitaban otra vez que Peter se diera de hostia con el Duende Verde. Pero fue muy triste. Luego tuvo un repunte ahora con eso del Reinado Oscuro, cuando se hizo con su propio equipo de Thunderbolts y luego de Vengadores. Eso... Pero es que era, a ver, a nivel de personaje, o sea, de decir, bueno, vamos a darle más importancia a ese personaje, pues bueno, se puede entender, pero no le pegaba. O sea, realmente no tenía ningún sentido que Norman Osborn acabase dirigiendo Hammer, que era la nueva división de, bueno, no, que era la sustituta de S.H.I.E.L.D. Y no tenía, sí, era como sacar. A nivel interno, sí, de credibilidad, yo creo que. ¿Os acordáis del tío ese que se disfrazaba de duende, tiraba cosas? Que la que mató, el que mató a una chica, tal, o sea, nos ha intentado hacer mil millones de historias que intentó, tal. Pues hemos pensado en hacerle secretario de defensa. Básicamente, que era lo que era. No sé, es una cosa. Que es lo que tú dices, a nivel de guión, de meter, de darle empaque al personaje todavía, pero coherencia interna no tenía ninguna. Fue bastante ridícula. Era absurdísimo. Como absurda fue la resurrección de su hijo. Pero para resucitar antes tenías que estar muerto. Y la muerte de Harry Osborn, esa sí que. Esa sí que fue por el pelo, es verdad. Fue al médico y dijo: a ver, se lo dije ya a su padre. Ustedes que... ¿Pero qué coño les pasa? Por cierto, ¿Normie tiene el pelo normal? Sí, no, tiene ese mismo pelo. Yo pensaba que este tipo de cosas se saltaba una generación o algo, pero eso es como... Y de hecho, el padre de Norman Osborn y el abuelo de Norman Osborn también tenían el mismo pelo. ¿Sabes quién no tiene ese pelo? El hijo de Norman con Gwen. Que misteriosamente se parece demasiado a Peter. Pues, ¿por qué será? Pues tú. A ver si el burlador. El burlador. El burlador. Y cuando Norman Osborn creía que estaba burlando a Peter. Peter es que le estaba burlando a él. Falta un pecado del pasado por explicar eso. Pues te puedes los creer que... Los auténticos pecados del pasado. El pecado. Pero tú te puedes creer que ese hombre... Ya no ha vuelto a aparecer. Ya... Tanto sí, él como su hermano está olvidado, ¿no? Apareció su hermano. Tuvo una discusión con su hermanastro, con Harry. En esto del Brand New Day. Brindemos. Brindemos por Brand New Day. No, pues pero sí, lo recuperaron, pero de una forma bastante triste, que también era como... A ver, es un personaje, es el típico personaje que... Que vale para una historia. Y ni para eso, o sea, ni para eso. Que es como, mejor obviarlo, sí. O a recurrir a decir, no, esto era una mentira, era una patraña o algo. Pero intentar forzar y decir, no, que somos hermanastros. No, o sea, no. Sí, y Gwen, y la, bueno, y la hija... La hija está en París. La hija está en París, eso es, sí. O no, o acabo muerta. No, está en París. Bueno, eso es lo mismo. Está en Europa, París. ¿Y la europea? A ver, Norma tiene la nacionalidad americana, pero ¿y la europea? Bueno, pues eso, que hemos dicho que esta buena está también en Europa. A cada uno que se quiera creer lo que quiera creerse. O sea, para unos estará muerta de verdad. Un Norman es un Norman y un Stacy es un Stacy. Punto, ya. Y lo, el resto de buscarle tres pies al gato. La familia de Gwen estaba también en Europa. El hermano del Capitán Stacy estaba en Europa. Sí, sí. Y Peter en Canadá. Qué internacional todo. Y Hulk también estaba en Canadá. Sí, no sé por qué ha venido Peter que estuviera en Canadá, pero bueno. Canadá no es Europa. Canadá no es Europa. Aunque participó en Eurovisión. No, Australia participó en Eurovisión. En el último certamen de Eurovisión. No soy tan seguidor de. Yo veo Eurovisión por si sale un Osborne. Aquí tenemos a Harry Osborne, que está de unas vacaciones en Europa, aunque hay noticias de que ha muerto. Atentos al peinado que lleva el concursante europeo número 13. Ay, por favor. Y bueno, pues eso, que Harry murió. A ver, estábamos hablando de la muerte de Harry Osborne, que me parece también una de las más impactantes que hay. No llega tan impactante, sino a nivel emotivo. Sí, porque era muy emotivo. Había tenido Harry Osborne, pues a ver, era un chico, pues esto de darle a las drogas. Había tenido problemas de drogas. Ya estaba burlado, perdido. Había grabado unos vídeos y los había subido a YouTube. Peter intentó hacerle una intervención, pero no. O sea, sus mejores amigos intentaron ayudarle. Pero Peter intentó que volviese a la serie a ver si reconducía él. Ay, muchacho, pero estaba todo burlado. Había el baile del pollo frito, no sé qué. Era una cosa muy rara. Entonces, Harry había tenido muchos problemas con las drogas. Lo de descubrir la fórmula del Duende Verde y pincharse la mena, pues ya no le ayudó mucho. Pero eso es de junkie de pura cepa. O sea, mira, en contra de esto, me lo voy a meter, tío. Esta cosa, que no sé lo que es. Que puede ser un suelo o puede ser moquete. Pero que es de la cocina, encontrado y para adentro. Es que de lo que sea, pues yo me lo meto, tío. Como. ¿Sabes? Como. Saca vena, tío. Bueno, pues. Después de varias recaídas, ya parecía que estaba limpio y tal. Se había casado con Liz Allan Osborne, porque ya había adoptado el apellido. Había tenido un hijo con ella. Normie. Es que Normie. Se llama Norman. Sí, Norman Osborne, pero le llaman Normie. Claro, cariñosamente le llaman Normie. Vale. Ese niño sí que no ha crecido. De hecho, ha sido un niño como... Es un niño olvidado, o sea... Sí, uno de los niños olvidados. Cuando le recuperan y cuando no, pues se olvidan de él. Pobre Normie. Y bueno, pues tuvo una recaída brutalísima y tuvo una serie de peleas con Spider-Man. Pero en el último momento, pues ya... Tuvo un momento muy emotivo cuando ya sabía que se estaba muriendo por culpa de eso. Y se reconcilió con Peter y fue muy... Fue todo muy bonito. Me extraña que esta etapa no la haya reeditado Panini, porque está bastante bien. O sea, ahí cuenta con los dibujos de Salvus Zema, que... A lo mejor es por eso, porque no lo han reeditado. No, pues está bastante bien. Sí, enséñale a un crío de hoy los dibujos de Salvus Zema. Ese crío te los tira a la cara. Bueno, pero yo creo que esto... Hasta Salvus Zema, hasta John Buscema te los tiraría a la cara. Bueno, a ver, pues entre hermanos siempre ha habido diferencias. Pero no, estaba bastante bien esa etapa y Panini tendría que recuperarla. Sí. Estaba bastante guay. Ahí metiendo presión. Y bueno, pero a ver, como de tal palo tal astilla, pues resulta que no estaba muerto, estaba en Europa. La excusa, el mefistazo. Que el hecho de no casarse Peter con Mary Jane, pues hizo que... que Harry no muriese. Pero vamos a ver, pero ¿qué? No sabemos lo complicado que es el principio de causalidad, de causa-efecto en el universo. Un aleteo de nariz de Harry Osborn puede hacer que pinte. Un cambio en el peinado de Harry Osborn. Un arao mal hecho ahí puede hacer cualquier cosa. No, no sabemos. Claro, porque Harry no tuvo que ir ese día a la peluquería. Y entonces. Sobre cemento. Esa espera no le causó ansiedad. Esa ansiedad al no causarle. No le. Hizo que tuviera necesidad de drogas. Y entonces... Fíjate si Jonky, que va a la peluquería, le dice: no, son. No, me puedo cortar de pelo. No, hay dos personas. Joder, me voy a drogar. Eso es Jonky. Es que Harry Osborn es probablemente la persona más drogadicta que hay en el universo Marvel. Es que no hay nadie más drogadicto que Harry Osborn. Y bueno, y luego las pintas con las que salió en Amazing 2, pues, es que iba muy... Ahí sí que iba burlado. Era, ¿a ti no te da la impresión que era como una mezcla entre Justin Bieber y Enrique San Francisco? Ese Harry Osborn. Lo peor de los mundos. En verdad es que ese actor es como tiene 40 años, pero tiene 10 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te pasa cuando te drogas? Eso y que te hagas un flequillo horrible. Madre mía, hablamos del pelo de Harry Osborn en los cómics, pero en esa película... Era un homenaje. Eso sí que era vacante, eso. Así tenía esa enfermedad de cámara, tío. Hostia, es verdad. Lo del pelo era la enfermedad que tenía en la peli. Sí, los Osborn tenían una enfermedad degenerativa, solo tenían ellos. Esta enfermedad la vamos a llamar Osborn. ¿Por qué? Pues porque solo hay dos casos conocidos y era el de su padre y el suyo. Pero fíjate, yo no me gusta hablar mucho de esta película porque yo ya llevamos ya un buen rato hablando. En este podcast la hemos mencionado varias veces. Pues es que a ti no te da en plan de ¿y quién era el tío ese que estaba en la sombra? El Rhys Ifans, creo que salió. No, es que había uno que era hindú, un actor que era hindú, que estaba que era como el testaferro de Norman, y todas esas historias pues ya se han quedado colgadas. Yo quiero saber qué pasó, yo quiero que me hagan un crowdfunding. Quiero que Sony haga una película de eso. Para ver cómo acabó. Es que tú sabes lo que yo he leído por internet, que la tercera iba a ir de la tablilla de los muertos. ¿Te acuerdas de la historia de la tablilla? Y que iba a ir y que Peter iba a intentar resucitar a su padre y al Capitán Stacy. No, a mi novia no. Porque no, a ver, es mucho lío. Vamos a resucitar primero al padre y luego si veo que me puedo llevar bien con el suegro, pues ya, para adelante con él. Es mucha historia, es verdad. Pero que hijo puta el Peter, que piensa ya no solo en el padre de su novia, antes que en su novia, sino que piensa en su propio padre, al que no conoce porque no le ha criado, antes que a su tío Ben. O sea, vamos a ver, Peter, te estás cubriendo de gloria. No me hubiera extrañado que la película hubiera ido por ese terreno, porque ese Peter Parker de Amazing es un cabrón, un gilipollas integral. Sí, la verdad es que daba bastante asco ese Peter Parker. Es un gilipollas, o sea, la escena que lo demuestra es esa en la que Gwen le está diciendo: oye, que me voy a ir a París a estudiar mi sueño, y Peter: no te vayas, vamos a ver, no te vayas. Que no te vayas, no te puedes ir, porque vamos a ver, lo primero soy yo y luego ya vendrá tu futuro. O sea, vamos a ver. Yo creo que ahí, ese es el resumen de Amazing. Sí, pues yo, a mí me hubiese gustado. Y es que es una cosa, yo estas cosas me obsesiono mucho. ¿Cómo habrá acabado aquello? Pues acabó mal. Deberías hacer un fanfiction de esto. Sí, un fanfiction es demasiado de los 2000, ¿eh? Sí, pero deberíamos hacerlo. Mientras no es solo un para que mi mente se. Dios. con erótico resultado. Peter descubre la tablilla de los muertos con erótico resultado. Cerdo. Bueno, vamos a dejar ya a los Osborn en general, porque podríamos hablar largo y tendido de esto y de Amazing Spider-Man, pero vamos a ceñirnos a lo que es el tema del podcast y vamos a seguir hablando de muertes de héroes. Y bueno, en los 90 hubo una muerte muy impactante, no impactante sino mediática, que fue la muerte de Superman. ¡Chan, chan, chan! Murió Superman, murió el Hombre de Acero, murió el primer superhéroe norteamericano. ¿Y superhéroe? Casi sí, primer, te diría yo. Claro, superhéroe, sí. Murió el primer superhéroe. Bueno, porque entonces, era realidad era kryptoniano. Tenía doble nacionalidad. Sí, pues yo no vi. Yo me pedí el cómic que la tramitaba, ¿eh? Aquello fue un chanchón muy grande. Pues coño, pues lo típico que te encuentras a un niño y dices, uy, este para mí. Y lo escondes y durante 9 meses te metes una almohada. Y luego cuando supuestamente has dado a luz, dices, pero este niño es muy grande para tener 9 meses, ¿no? Es de huesos anchos. Pues claro, ya, o sea, claro, cuando llegó a la Tierra, 9 meses no tenía tampoco, ¿sabes? Y el año no le cumplía ya. Que poco más y le traen ya aquí crecidito, dices. Si le trajeron con el traje ya. Claro, claro. Con el traje de los domingos. Bueno, pues Superman murió ante Doomsday en un... Pues eso, yo creo que fue el primer evento mediático de verdad. Sí. Que estuvo en torno a una muerte de un superhéroe. Eso con internet en plena forma hubiese sido aún más grande. Sí, y hubiese tenido también una repercusión más negativa, yo creo. También. Porque la historia, a ver, es curiosica, pero tampoco... Es Dan Jurgens, ¿no? Sí, ¿quién lo mató? En esa época era Dan Jurgens el que estaba ahí a los timones. Había dejado ya... ¿Qué tiempo más locos? Dan Jurgens a los timones. Es como, yo no, que sé, poner que... a Jin Lee, yo qué sé. Pero, ojo, que después de esto, Jurgens dio el salto a Marvel... Para hacer la nueva serie de Spider-Man. Ah, no, de Spider-Man. Con Ben Reilly. O sea, era la gran esperanza de Marvel. Para la gran esperanza blanca. O sea, que fue un poco... Bueno, pero realmente Superman no estaba muerto. Estaba ahí recuperándose también. Pero dio pie a que salieran 4 imitaciones suyas. Así salió Superboy, que era un clon de él y Lex Luthor. Salió Steel. ¿No sí. recordáis el Steel? Hubo una película. ¡Una película! Esa también entra dentro del universo DC, el multiverso DC. Por supuesto, sí. Esa tiene que entrar. Esa va a hacer un cameo el actor. Que hace... Habría que volver a ver esa película. Perdón, actor no, el jugador de baloncesto. Que hacía Vamos a ver, actor no era. Y jugador de baloncesto estoy yo ahí, ¿eh? No, hombre, era Shaquille O'Neal, ¿no? Era Shaquille O'Neal. No, pero ese no era el de Space Jam. Ese es Michael Jordan. No, no te preocupes, Michael Jordan y Shaquille O'Neal son como 2 gatas de agua. No te preocupes, sí. Exactamente la misma complexión tienen. Pero, ¿en serio era Shaquille O'Neal el de Steel? Yo creo que sí, que era Shaquille O'Neal. Antes de que diera el Pues Shaquille O'Neal es muy bueno, tío. Es una historia del baloncesto. Ya, pero ya a mí como el baloncesto no me... O sea, aquí a ti te sacan de Epi de... No, yo soy como Ana Carmena. A mí es que la verdad es que no me interesa. Y sé que que ahora mismo si me está escuchando Juanma Castaño va a poner tweets ahí. ¿Cómo puedo estar ahí? Qué poca vergüenza no haberse visto Steel hacer un podcast de cómics. Que se vea Steel y hable con propiedad. Steel, que además son una marca de sierras... mecánica. Steel, sí, es verdad. Oye, Steel ya no sale, ¿no? En los cómics. O ya no. O sí. Sí, en los nuevos 52 ha salido y le han hecho ahí también un lavado de cara. Es la mierda de DC. Han pulido el metal. Han pulido un poco el metal. La última vez que Steel hizo algo bueno fue en 52, la serie semanal que hubo después de Crisis Infinita. Que fue, era uno de los protagonistas. Ahí ya el personaje tocó techo. Bueno, Superman murió y claro, le dio envidia a otro superhéroe. Le dio envidia a Hal Jordan y dijo, que yo me quiero morir. Madre mía, lo de Hal Jordan. Y me quiero morir. Madre mía. Pero él. A lo grande. Hal Jordan se murió a lo grande, porque antes de morirse se hizo villano. Y madre mía, ahí fue una historia también, los 90. O sea, no sabían qué hacer con Hal Jordan. Destruyeron su ciudad. Precisamente la destruyeron durante el evento de la muerte de Superman. El Superman Cyborg destruyó Quast City. Esa que a la que hace referencia tanto en Arrow como en Flash. Sí. Sí. Bueno, pues destruyeron esa ciudad. Hal Jordan se volvió medio tarumba, pues lo que tiene, que destruyen la ciudad. Le han destruido la casa. No tiene un hombre de campo, de su tierra, claro, un patriota. El Arthur más del universo de C. Jules Pelverde. Jules Peloa. Y bueno, pues enloqueció, se hizo malo, pero al final dijo, bueno, no, me voy a redimir. Con 500 muertos de su espalda dijo, ya se está bien. Sí, a mí ya me está bien con esto. He probado esto de la villanía y bueno, a ver no si... No es lo mío, no. Se redimió, murió, y realmente como personaje siguió apareciendo porque fue una nueva encarnación del espectro, hasta que... en el año 2005, Geoff Johns le resucitó en su propia serie, en el Green Lantern Rebirth, el renacimiento. Que volverán a nacer. Ah, vale, gracias por el. Por si acaso, ¿no? Se empiezan a notar las clases, Y bueno, pues eso, que resucitó al personaje, le dio su etapa más gloriosa como personaje, porque la etapa de Geoff Johns en Green Lantern, a mí como entera. Me parece magnífica e insuperable. Hay gente que dice que bueno, que a partir de la guerra de los Sinestro Corps y tal ya empezó a bajar, pero a mí me gustó bastante. Luego esta nueva etapa de los nuevos 52. Ya, pues, no. O sea, ya no la sé. No. Ya he visto cosas raras y he dicho no. Hasta aquí hemos llegado. Y bueno, Hal Jordan murió. Y otro personaje de DC que ahora también está siendo muy querido. ¡Spoiler! No queremos que muera. Es Barry Allen. Barry Allen murió. O sea, sabéis que gente que solo ve la serie de Flash, Barry Allen va a morir. Hombre, esperemos que muera. Ya han sacado a su sustituto, a Wally West. A Wally West. Bueno, han sacado a Wally West Moreno. ¡Hostias! Pero claro, sí, en esta... ¿Es menos el Wally West moreno que el Wally West pelirrojo? ¿Es algún problema pasado con que...? En plan, no cuenta porque es, no, en fin, es el moreno. No, pero que porque no es el Wally West de los cómics que... El de verdad, que es el que es mejor. El que se ha tirado 20 años siendo el único Flash. Ese sí. Wally West, sí. El blanco. No, el original, o sea, el Wally West original. ¿Estás diciendo que los negros son copias de...? ¡No! Pero vamos a ver, me está empujando un lío aquí. Hay oyentes que luego esto se van a creer que es todo verdad. No. Wally West es pelirrojo, no lo creáis. Es pelirrojo Wally no, West. No es pelirrojo Wally West, es rubio. Sí. Bueno, a ver, es de color... A ver, vamos a ver. Que Barry Allen va a morir, en serio, total. No sabemos si en la temporada 5 o en la temporada 10, pero acabará muriendo. Sí. Bueno, no, venga, vamos a reconducir esto porque si no. Barry Allen murió durante Crisis Infinita. No, durante Crisis en Tierras Infinitas. Eso. No confundamos de Crisis. Salvando o intentando salvar al multiverso. Fue una muerte un poco. Bueno, pues casi, Barry, casi. Y me gustó mucho esa muerte. Fue muy original para la época porque en realidad murió en el número 2 y no se vio. O sea, se vio, pero no se entendió. Claro. Y luego hasta, no sé si el número 10 o no, así. No, pero creo que era el 7 o el 8. Te cuentan por qué, que te explican esa escena claro, rara. Veíamos a Flash apareciéndose en diferentes momentos, a diferentes personajes, pero muriendo. Pero claro, no sabíamos que realmente sí que había muerto, hasta que ya no lo confirmaron, ¿no? En la serie. Y estuvo bastante bien. Sí, fue, la verdad que es curioso. Y bueno, en fin, yo siempre lo he dicho, si no existiese Superman, Barry Allen sería la esperanza del universo de DC. Es el chico bueno. Sí. Solo por detrás de Clark. Y bueno, la muerte trajo consigo eso, una etapa de más de 20 años de Wally West, que estuvo bastante bien, sobre todo la última, la etapa final con... Geoff Johns otra vez a los guiones, aunque previamente tanto Mark White, una breve etapa de Mark Millar y Grant Morrison también estuvieron ahí con el personaje. Y Grant Morrison, o sea, cuando Grant Morrison no era nadie. Madre mía. Cuando Grant Morrison no se metía. Cuando Grant Morrison todavía no era un Harry Osborn. Una miniserie de Harry Osborn guionizada por Grant Morrison estaría muy bien. De pelo a calvo. De calvo a pelo. Realmente el pelo de Harry Osborn, si lo miras desde una perspectiva y te da la luz y tal, puede parecer una calva. Es que sería, eso es una calva con moho, tío. Qué asco. Qué asco, mi idea. Y bueno, pues eso, que se murió, resucitó de una forma bastante lamentable. La forma seguía corriendo, ¿no? Por, era algo así, ¿no? Seguía corriendo. Sí, que bueno, resucitó, salvó. Corre, Barry. Corrió más que la muerte. ¡Ay, Dios, por favor! Madre mía, corrió más que la muerte. Muy normal, bien, un aplauso para todos. Un hueso, es un hueso, si va en túnica. Y bueno, pues eso, la resurrección. Y la verdad que no, esto de haber recuperado otra vez a Barry como personaje o como Flash original en los cómics, pues no, a mí ya realmente no me interesa. A mí lo que me interesaba era seguir viendo las aventuras de Wally West, y a la Wally West pues le borraron de continuidad. ¿Y la han hecho? La han hecho de color, pero eso no tiene nada que ver. ¿Y ya no te interesa? No me interesa que Wally West vuelva a ser el sidekick de Flash en vez de Flash. No. En fin, vamos a ir terminando este programa porque ya llevamos un ratillo bastante largo y tampoco, para ser el primero, no queremos ni aburriros ni mataros. Nosotros cansarnos de tanto. Pero no podemos terminar sin hablar de una de las grandes muertes que hubo, porque en nada, en unos meses estrena Civil War, la gran película de Marvel para el próximo año. Y en la Civil War original, en los cómics, hubo una muerte muy impactante que causó gran sensación, que fue la de Bill Foster, alias el Goliath, o Goliath Negro. A ver, una cosa. ¿El personaje se llama Goliath Negro? O no, se llama Goliath. Vale. Es que a ver, hay varios Goliath, pues está el Goliath original, que era Jampín, es que está el Goliath, que es... Pero que es que a Ojo de Halcón no le dice... A Ojo de Halcón no le dice el Goliath que tira flechas, así que... Es que parece ya que hay una cosa que... No, a este hay que ponerle apellido. Vale. Es que... Pero para distinguirle... A estatura le llaman el Goliath chica. Porque se llama estatura. Bueno, pues, es que a Ojo de Halcón le llamaban el Goliath 2. Porque este es un... No. El Goliath urbano. Abre una nueva tradición. Es que me parece... Wow, madre mía. Bill Foster era un aclamado bioquímico cuando conoció a los Vengadores. Tenía estudios. No era una persona marginal. Bill Foster se enfrentó a la sociedad serpiente y le plantó cara. Y ayudó al Goliath blanco a mejorar su fórmula del hombre gigante. Bill Foster llevaba una vida apacible con su mujer y sus hijos en un barrio residencial. Bill Foster, al que algunos llaman el Goliath Negro, tenía una personalidad propia. ¿Vale? Pues este trozo del podcast se lo vamos a mandar a Marmila traducido. Black Goliath. Black Goliath. Ese es el asunto del mensaje. Bill Foster is a normal person. Like you or me. Pues el hombre que estaba retirado, ¿no? Estaba retirado, si es que eso es lo más triste. Y salían las imágenes promocionales de Civil War como, ¡ah, han recuperado al Bill Foster! ¡Han recuperado al Goliath Negro! Es que la gente decía eso. Mira, ¿y este quién es? Pues el Goliath Negro. La gente ya, nadie se acordaba de él. Total, se ve que no calentó el hombre porque no hemos salido al campo. Quiero recordar que tiene una formación académica, no era combatiente profesional, ¿vale? No, entonces, si no sabes pelear, ¿para qué te metes? Porque le llamaron. El caso es que el hombre dejó su apariencia. Pues listo no sería si te llaman y vas ahí. Le asesinó el clon de Thor. Fue aquí. Ragnarok. Que le pusieron luego nombre, como a los perros. Ven aquí, chico. O sea, perdona, se llamaba Clor, perdón. Pero le confundían con el cloro. El caso es que el pobre hombre salió tres viñetas y se lo mataron. Sí, le dio, pues eso, el típico rayo que te impacta en el pecho y te atraviesa. Y te atraviesa, cosa que Thor no ha hecho nunca en su puñetera vida. Pero vaya por Dios, aparece el Goliath Negro y... ¡Hala, venga! No sé qué. Y luego salían todos los proregistro con un cartelito: no somos racistas. Pues piénsate, o sea, fue la única baja, yo creo. Ponte a pensar, ¿quiénes eran los cabecillas del bando por registro? Tony Stark, blanco. Reed Richards, blanco. Wally West. Wally West, dependiendo del día, blanco o negro. Wally West es como estas napolitanas que vienen con crema de chocolate y crema de chocolate blanco. Que está por una de las cosas y para otras. No, hombre, pues claro que en el mundo por registro había negros. Porque Luke Cage estaba en el mundo por registro. Pantera Negra igual. Tormenta está casada con Pantera Negra, o sea que tal. No, hombre, habría alguna persona de otro color. Que ni asiáticos tampoco. Bueno, asiáticos tampoco había en ningún lado, por favor. Bueno, pues eso, que murió. Pero es que además lo curioso de la muerte es que, a ver, murió siendo Goliath, gigante. Siendo gigante. Y entonces no. Murió siendo Goliath, di que sí. Claro, hasta el final. Murió siendo Goliath, ¿no? No sé qué hacer. No, viejo. Me voy a cambiar de piel. Y se dijo: yo empecé siendo un Goliath negro. Y eso se motivó para la de Tony Stark en el funeral. Bill Foster, o Goliath negro, como le gusta. ¿Pero qué pasó con el funeral? ¿Qué pasó eso tanto? A ver, Bill Foster murió con gran tamaño porque estaba siendo gigante, ¿vale? Entonces, al morirse, pues no cogió. No era como el algodón, que al lavar no coge. Pero una cosa, eso le ha pasado. Eso ha pasado una vez. Es que no se muere la gente gigante así, tan, no es tan común. Igual es como el Goliath negro. Imagínate que se muere Happy siendo gigante y encoge. Hostia, eso hay que apuntarlo. Porque creo que Juan Ping, yo juraría que no ha muerto nunca. Pues no te has leído recientemente los cómics. ¿Qué significa Mario? Ay. ¿Ha muerto siendo gigante? No. Bah. Ha muerto en estatura normal. Entonces no podemos. Entonces no podemos confirmar la teoría. No, de, no, pero estamos ahí. De que no. le dieron el suelo adulterado a Bill Foster. Bueno, pues eso, que encima, pues, que le tuvieron que enterrar. Siendo gigante. O sea, su tumba mide más de 2 metros. Uy, 2 metros. Uy, 2 metros, 16. Si es. Buah. Si eso tiene su propio código postal. Para mí, está reubicado. Fosterlandia. Fosterlandia. El Disneylandia negro. Bueno, y así murió Bill Foster. De esta trágica forma murió Bill Foster. Fue un punto de impresión en el bando pro registro. Pues dijeron, sí. Hostia, está mal, vamos a seguir con lo nuestro. Hostia, es que estoy pensando en algo en el bando pro registro que fuese de otra raza y todavía no me sale. Ay, por favor. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya, vamos a terminar el programa de hoy, porque para ser el primero de la temporada creo que, por lo menos nosotros nos hemos reído bastante. Ya nos diréis los demás si quizás nos hemos pasado con las risas o no. ¿Creéis que seamos más serios y más monótonos y hablemos así raro? También habrá un punto intermedio. A ver, habrá un punto intermedio, no todo será risa. Ni estatura grande ni estatura hombre hormiga. Claro. Ni, no seremos ni hombre hormiga ni Goliath negro. Habrá algo intermedio. Y bueno, pues eso, que estados atentos porque antes de final de año vamos a tener cosas bonitas. Sí, no, sí. No, por lo menos a nosotros nos hace bastante ilusión grabar sobre eso y esperemos que os guste. Sí, la segunda temporada, nuestra meta principal es estar más tiempo, ser más visibles. Sí, o sea, no estar solo una vez al mes. Y hasta aquí podemos leer. Efectivamente. Bueno, ya sabéis que tenemos un montón de vías de contactos, Twitter, Facebook, en ebooks nos podéis dejar comentarios, tenemos una dirección de dirección correo, postal, de Fosterlandia. Si tenemos un código postal en Fosterlandia. Y bueno, pues nada más, lo dicho, que muchas gracias por escucharnos y seguirnos aguantando durante esta segunda temporada. Un saludo. Adiós. Un saludo, pero solo uno, ¿eh? No más. Que luego os enviciáis como Harry Osborn. Que empezáis. Otro saludo, otro saludo. Saludo, saludo.